Corría por la playa hoy por la mañana, la arena fría, el mar y yo pensando en nada. Por eso, ¿quién me diría que era mi día de suerte? Tú sola en el paseo, medio despistada, con un libro en la mano y tu sonrisa intacta. Fueron apenas segundos, pero calaste en mi mente. Al llegar a casa no sé qué me pasa, no ha cambiado nada y todo es diferente. Me miro al espejo, salgo a la terraza, el sol en la cara y solo quiero verte. ¿Dónde estarás? ¿Dónde te has ido? Porque el paseo ahora está vacío. Voy caminando de nuevo al sitio donde sentabas curiosa mirando. Cara a tu retrato y la fecha de nuestra ocasión. Ha llegado el día, te voy a ver. Los nervios los tengo a flor de piel. Te veo de lejos, te miro y me muero. Sonrío y no sé por qué. Y a ver si adivináis el ritmo de mis latidos. Y a ver si adivináis su vestido. Iba de rosa, rosa preciosa.